chica indicada a ser mi mujer cuando te vi sonreír por primera. Y aunque se opongan tus padres, van a entender que tú serás para mí. ¡Cumbia! Fuiste la chica indicada a ser mi mujer cuando te vi sonreír por primera. Y aunque se opongan tus padres, van a entender que tú serás para mí. Ella me decía, no te pongas así, déjame luchar por lo que siento por ti. Si es verdad que tú me amas como te quiero a ti, entonces nuestro amor no lo podrán destruir. Porque hay gente mala que el amor no comprende. Pensar que para el amor no hay nada suficiente. A ese sentimiento no deben oponerse. Entre la envidia y el rencor pueden llevarlo a la muerte. Hoy me gritas que me amas, porque yo fui hoy el primero en tu cama. Y loco por ti, te enseñé lo que es amar. Yo te convertí de una niña a una mujer. Fuiste la chica indicada a ser mi mujer cuando te vi sonreír por primera. Aunque se opongan tus padres, van a entender que tú serás para mí. Hace corto y todo.